Buenos días, gracias por invitarnos, por tenernos siempre presente. Mi nombre es Mónica Aguirre, referente de Libre Diversidad del MST, y en este caso traerle la invitación para mañana 4 de noviembre a la Gran Marcha del Orgullo, que se dará nuevamente como todos los años, y en este caso en un año tan particular como un año electoral, y sobre todo con un balotaje en puerta. Por eso para nosotros sostenemos que no solo es un día de orgullo, sino un día de lucha, en el cual decimos que los antiderechos como Milei no pasarán, y tampoco los ajustadores como Massa. En un contexto donde el país se agudiza la crisis social y económica, por eso para nosotros es importante salir a luchar, salir a gritar a la calle y traer esta invitación a todos los que quieran ser parte, de decir basta a todos los que están hartos de estos gobiernos burgueses que nos gobiernan y luego entregan todos nuestros recursos naturales y agudizan más la crisis en el país. Por eso traer esta invitación, que sean parte y esperarle mañana. La marcha empezará a las 15 horas desde Plaza de Mayo al Congreso. Así que desde ya dejarle nuestro gran saludo y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias por tenernos siempre presente y gracias a los señores oyentes.